La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El Día Internacional de la Mujer Rural fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para reconocer esa indispensable contribución del género femenino al campo. Se celebra cada 15 de octubre. En Elche no pasa desapercibida esa celebración, ya que diversas asociaciones trabajan para dar visibilidad a la mujer en el medio rural y divulgar así sus trabajos. Para hablar de este día, contamos con la presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural, Tere Antón, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Tere. Hola, buenos días. Ayer se celebró ese Día de la Mujer en el Ámbito Rural, ayer martes se celebró en el Camp de Elche. ¿Y qué tuvisteis? ¿Qué preparó la asociación, vuestra asociación? Bueno, nosotras para el Día de la Mujer Rural, que fue el 15, pero lo celebramos el 18 porque el 15 estábamos en la Fireta, tenemos una visita a una finca que es una agricultora y socia de Asaja y fue galardonada como agricultora del año 2021 en Asaja Elche, y visitaremos su finca y estaremos allí para ver los productos que ella cultiva, darle apoyo y visibilidad a las mujeres. Efectivamente, estáis hablando de Clara Guilló, premio agricultora del año por su carácter emprendedor. Ella es la que heredó el amor y las tierras de sus padres y la única de tres hermanas que ha querido seguir con el oficio de agricultura. ¿Cuántas las mujeres? ¿Hay mujeres empresarias en el Camp de Elche? ¿Ella es un caso aislado o cada vez son más? No hay muchas. La mujer siempre está ahí, pero llevar la finca así, digamos, como ella, pues que yo conozca, hay dos o tres. Están Mari Antón y Fina Mari Blasco, también trabaja conjuntamente con su marido, digamos. Pero aquí, claro, es que su padre se jubilaba y ella le gustaba y lo dejó su oficio. Y se puso, y de hecho ahora creo que su marido también está, pero al principio empezó ella sola. Y en la que lleva la empresa es ella. Y es joven. ¿Esto qué indica? ¿Esto es un brote verde a que el Camp de Elche puede hacer frente a ese problema que tenéis del relevo generacional? Bueno, se puede. Claro que se puede vivir. Lo único que debemos de seguir trabajando para que no nos agobien con tantos, digamos, cortapisas y malos rollos que hay, que apoyen un poco la agricultura, porque es de donde nosotros comemos y la población también, cosa que la mayoría de la gente olvida. Si no hubieran agricultores, y en este caso agricultoras, pues nos moriríamos de hambre. ¿Qué hubiese pasado cuando cerraron las fronteras y si España, y en particular aquí en la provincia de Alicante, no produciéramos digamos, para comer, ¿qué hubiese pasado? Y el comercio no sube desabastecido de productos alimentarios, arroz, lentejas, carne, hortalizas, no pasó. Por eso hay que apoyar al medio rural, y España es rural, y en concreto la zona aquí nuestra. Pues en eso están ustedes trabajando, al igual que otras asociaciones agrarias, en fomentar esa visibilización del agricultor o agricultora, que son indispensables, son esenciales para la vida. Se puso de manifiesto durante la pandemia, y en promover también ese producto local, ese kilómetro cero. ¿Se ha avanzado en esta campaña? Pues vamos a ver, deberíamos de habernos concienciado un poco más, pero luego ha venido toda esta crisis que parece que todos los alimentos y todo venga de Ucrania, pero no lo sé qué ha pasado, pero tenemos que seguir ahí luchando y trabajando para que los productos sean, digamos, de proximidad nuestros, hacer buena calidad y que se nos apoye, no con tantas cortapisas como ponen la burocracia política. Que no, vamos, el medio rural parece que no existe, lo ven desde la ventana. Pues de eso vamos a hablar ahora, de las cortapisas, porque antes me gustaría, Tere, que me hiciera un ejercicio de reflexión. ¿Cómo vivía la mujer antes y cómo vive ahora en 2022 en las pedanías del Camp d'Elx? Hombre, antes la mujer no tenía ni independencia económica ni independencia de movimiento, porque la mujer no conducía. La mujer, para ir al banco, si el marido no le firmaba, no podía hacer ninguna gestión. Y claro, 4 o 5 kilómetros hasta la ciudad, y encima no podía hacer movimientos por económicos de nada, pues entonces la mujer se quedaba en casa, cuidaba a los niños, el trabajo lo tenía en la esquina de casa, pues ahí estaba. Estaba, siempre ha estado, la mujer en el medio rural siempre ha estado, pero no se la veía. Y ahora hemos mejorado mucho, claro que sí. Desde que la mujer empezó, digamos, que conducía, porque ya puedes llevar el furgón, ya puedes llevar tus productos a cooperativas donde quieras, donde puedas, y tal, eso ha mejorado mucho. Por eso es la independencia, no es separarnos del hombre, es compartir. Tú haces una cosa, yo hago la otra. Poder hacer las dos son las mismas cosas. Somos seres humanos. La igualdad vendrá cuando no miren si eres hombre o mujer. Uh-huh. Eres una persona y puedes hacer lo que quieras y puedas. Cada uno está más capacitado para ciertas cosas que otros, tanto hombre como mujer. ¿Y si ha avanzado? Porque evidentemente la igualdad vendrá cuando seamos, no haya distinción. Pero ¿si ha avanzado en esa igualdad a la hora de facilitar? ¿La mujer ahora en el ámbito rural tiene las mismas ayudas que una mujer urbana en cuanto a conciliar su vida laboral con su vida familiar, las tareas del campo con la familia? La mujer solo tiene en el campo una ventaja, que tú, cuando los niños son pequeños, tú te los puedes llevar a tu trabajo. Porque la mujer, si en la ciudad, si trabaja en un banco, no te lo puedes llevar. Pero trabajas en el campo, pues sí. Pero claro, luego la desventaja que tiene es las guarderías. Guarderías para dejarlos, colegios, cosas así. Y las personas mayores debería de, sobre todo en los pequeñitos pueblecitos así, de montaña y todo eso, haber más de estos centros. Aquí, pues en la zona que estamos, en Elche, pues estamos a 4 o 6 kilómetros. Porque claro, en cada pedanía haber una guardería, pues no sé yo si eso, pero hay que trabajar para que eso esté más cerca o haya medios de transporte que lleven a los niños y esas cosas. ¿Y los medios digitales, las redes sociales, las nuevas tecnologías os están ayudando? Sí. Sí, bueno, sí que nos están ayudando, pero tenemos un problema. Hay zonas oscuras. Digamos, no llega la señal de internet, no puedes, digamos, vender online. Eso ahí también hay que seguir trabajando. Pero sí que han ayudado mucho los medios de comunicación. Hay teléfono, hay ahora internet y todo eso. Sí que ha ayudado. Hemos avanzado mucho, tanto para el hombre como para la mujer. Y para la mujer más, porque si tienes una pequeña empresa, pues o de artesanía o de lo que tú quieras, tal, puedes darlo a conocer por internet. Bien, pues Tere, no hay mucho más tiempo y has puesto de manifiesto que la mujer en el campo ha avanzado, pero el campo en sí, este sector agrícola, todavía tiene problemas que resolver, cortapisas y sobre todo de los gobiernos. El principal... ¿La principal amenaza del Camp d'Elx cuál es? La zona de aquí, agua. Tenemos internet y la seguridad. Ahora se están otra vez en los robos y están llegando a amenazar a la gente. Y claro, para la mujer eso aún es, digamos, más violento, porque no se ha dado el caso que yo sepa. Pero claro, si tú estás en la finca y llegan 2 o 3 personas, llámese hombre, y te agreden, encima de agredirte, pueden agredirte sexualmente, que aún sería más grave. No ha llegado el caso que yo tenga constancia. Ahora, agresiones a agricultores, esta semana sí que las han habido. Por el robo de la granada. Eso es lo que iba a comentarte. Esta semana, ¿qué está ocurriendo? ¿En qué pedanías es donde se está produciendo? Porque la policía ha intensificado su vigilancia y tienen drones. ¿Qué está pasando con esos ladrones? Está pasando que el cultivo de la granada al sur de la población pues es donde más cultivo de Granada hay, y si han dado casos, no que se deciden que pedanía exenta, pero sí que han habido dos o tres casos, que además, robos han habido muchos, pero que han agredido a los dueños en dos o tres seguro. ¿Con lesiones importantes? Pues no, que yo sepa importantes, no sé, solo he leído lo que he leído en la prensa porque hemos estado en la fireta y todo, y yo no estoy organizando esto. Sé que han habido agresiones, pero no te sé decir la importancia. O sea, igual los han zarandeado. Y para ir al hospital, que yo sepa, no, pero es un palo, es un corte, eso no tiene por qué ocurrir, y eso no debemos de consentirlo. Bueno, ustedes, está esa plataforma, Beins Alerta, ANFAR, sí, su sí, asociación sí, participa sí. En ella, ¿no? Sí, sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí, sí. Desde el principio estamos ahí apoyándolo e insistimos en que los vecinos, cada vez que veas una cosa rara, vale más que digas que un coche verde ha pasado por ahí, sea de tu vecino que tú no recordabas, que el hombre se ha comprado el coche ahora, y que la policía venga, a que sea un caco de esto o amigo de lo ajeno. Pues Tere Antón, presidenta de ANFAR, nos quedamos con sus reivindicaciones. El campo de Elche necesita esa garantía del agua, necesita mejorar en nuevas tecnologías, en más cobertura, y luego necesita más seguridad. Gracias y felicidades por el Día de la Mujer Rural. Gracias por acordarnos de nosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver